Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Y acompañados de un Quito soleado, le decimos a usted, amigo, amiga, muy buenos días. Qué gusto estar ya en contacto con ustedes desde los controles. Nuestro compañero Diego Salazar y acá en cabina, nuestro compañero Darío Males, hoy está realizando una cobertura. Me acompañará en los micrófonos nuestro compañero Fernando Torres. Bienvenido, Fernando. Buenos días, Laurita. Buenos días a Diego. Buenos días a nuestros amigos oyentes que ya están esta mañana en sintonía del noticiario Zona Cultura. Nosotros listos para compartir con ellos toda la información cultural de nuestra institución. El sol listo por su sector, ¿o todavía? Sí, sí, sí, sí, no, perfecto. Intenso sol. Intenso sol. Quiero decirles que hay probabilidad de lluvia en un 10%, o sea, es mínima. Y tenemos un Quito con una temperatura de 8 grados, un poquito ya más calorcito que ayer, ¿no? Habrá una máxima de 21 grados, una mínima de 8 grados, intenso sol el día de hoy, póngase abundante bloqueador en su carita para que evite estas quemaduras del sol que nos puede dar, que pese a que es riquito, pero miren ustedes, es rico, delicioso el sol, pero a la larga también nos puede hacer daño. Quiero decirles a ustedes también, amigos, amigas, que hoy vamos a ofrecerles a ustedes la emisión número 108 de lo que va del año. Así que estamos rindiendo cuentas nosotros día a día a través de estos micrófonos. Vamos a recordarles rápidamente el pico y placa que ya inició. ¿Para qué dígitos, mi estimado Fernando? Bueno, pues la medida de pico y placa rige hoy para los vehículos cuyas placas terminen en los números 9 y 0. Recuerde que si su automóvil termina en 9 y 0 o también su motocicleta, no puede circular por la ciudad de Quito. Los límites que están para esta medida son toda la avenida Mariscal Sucre, la avenida Morán Valverde al sur de la ciudad, toda la avenida Simón Bolívar y al norte la avenida Diego de Vázquez. Recordarles que si quieren utilizar los parqueaderos que ha puesto el municipio para donde usted pueda dejar su vehículo mientras rige esta medida, los mismos están ubicados en el sector del Condado, en la calle La Esperanza y la avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, en la Panamericana Norte y la avenida Simón Bolívar, y en Zambisa, en la avenida de las Palmeras, cerca del redondel de esa localidad, y en Cuscungo, cerca de la autopista de Monjas. Recordarles que los horarios de la medida son en la mañana de 7 de la mañana a 9:30 y en la tarde de 16:00 a 19:30 de ahorita. Así es, y tú sabes también, mi estimado Fernando, y nuestros amigos, que si no lo conocen, aquellos que vienen de provincia también aplica esta medida de pico y placa. Por primera vez evítese esa sanción de los 57.90, es decir, que corresponde al 15% de una remuneración básica. La segunda vez el 96.50, que corresponde al 25%, y la tercera en adelante $193, que corresponde a la mitad de esa remuneración básica unificada, que es muy importante para nuestros hogares, así que siempre es importante tomar en cuenta esto. Y vamos a ver qué nos dice la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Hay novedades o no hay novedades, mi estimado Fernando? Más que impulsar el uso de las bicicletas en nuestra ciudad para así mejorar un poco y que el tráfico sea fluido, recomienda eso, que utilicemos las bicicletas del sistema Bicicu que ha puesto el municipio a disposición de todos los ciudadanos de Quito, y las típicas y por suerte siempre las buenas recomendaciones que hace que reduzcamos la velocidad, que manejemos con cuidado en nuestra ciudad y así evitar accidentes de tránsito, ¿no? Recuerde que este es un vehículo más y que tiene que utilizar pues las vías que están establecidas, no las veredas, porque muchos ruedan por las veredas. Claro, tienen que utilizar ya todos los corredores que les han puesto para que por ahí vayan los ciclistas. Nos están invitando también a reducir la velocidad, a planificar las actividades diarias con tiempo y cuide su vida y también la de sus seres queridos, y ya están habilitados también los contraflujos. Así es. También nos indica la AMT que hace media hora más o menos había un pequeño deslizamiento de tierra en la avenida Velasco Ibarra y avenida Solano, cerca de esto al sector de la Vicentina, que por suerte no afecta en nada a la circulación vehicular por ese sector, que siempre tiene una carga vehicular un poco fuerte a estas horas de la mañana. Esperamos que hagan la limpieza, porque sí hay dificultades para los peatones, aquellas personas que utilizan, esto creo que es a la altura de la Vicentina, pasando la Vicentina. El hospital militar. Ajá, ya pasa la Vicentina, pasa el puente peatonal justo ahí. Seguramente hay peatones por ese sector, entonces esperamos que tomen las precauciones, mis estimados amigos, porque cuando hay la tierra está movida, pues puede ser que eso, sigan esos deslizamientos. Esperamos que ya las autoridades, los entes de control, realicen la limpieza necesaria. Y lo que mencionaba hace unos minutos, los contraflujos en la ciudad ya están activados en el centro histórico, desde la avenida Rodrigo de Chávez por la 5 de junio hasta la calle Venezuela. El otro es desde la avenida Napo hasta la avenida Velasco Ibarra, hasta el sector del Coliseo General Rumiñahui. Son los contraflujos que hacen para que el tráfico sea un poco más fluido. Y en la avenida General Rumiñahui, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es. Eso hay que tomar en cuenta. Y mis estimados amigos, recuerde que el peatón es prioridad en la vía. Respetemos las señales de tránsito y los peatones. Vamos, por favor, por las líneas cebras. ¿Usted se iba por las líneas cebras? Claro. Cuando salgo aquí de la institución, cruzo el... No se cruza porque ya no viene ni un carro y se cruza donde usted quiere. No. Hay que andar con cuidado porque nosotros muchas veces somos imprudentes y eso provoca accidentes también. Como peatones debemos estar conscientes de nuestra responsabilidad al caminar. Así es. Vamos a pedirles a los peatones que utilicen también los puentes en las avenidas para evitar también inconvenientes. Y nos vamos de inmediato a ECU 911 Quito. Allá están completamente habilitadas las vías, ¿no? ¿Ves? Así es, nos indica la página de Twitter del ECU 911. Las carreteras de Pichincha, Napo y Orellana están totalmente habilitadas con normalidad y no presentan inconvenientes al momento. Y también nos hace acuerdo que, por favor, manejemos con precaución. Esto es algo que reiteran siempre, que los conductores vayan despacio, no corran, la ciudad no se va a ir de ahí, así que vamos con calma. Bueno, y lo que también nos dice ECU 911, que el volcán Cotopaxi no presenta novedades en su actividad, y lo que podemos ver es una imagen majestuosa de estas horas, es decir, muy temprano que le han tomado, hace exactamente 60 minutos que la proyectan ya en la página del ECU 911, y nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Así es, la cuenta de Twitter del aeropuerto de Quito, @aeropuertouio, nos indica que las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptos para la operación, así que pueden desplazarse tranquilamente si van a hacerlo por vía aérea. Y con este buenos días que nos da el aeropuerto, extendemos ese saludo especial también nosotros a nuestros viajeros, colaboradores, de aquellos que están con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Con esto, pues, les invitamos a que sigan conectados con nosotros, que no se desconecten. Pero sí, antes de irnos a los titulares, yo quería decir que hoy es el Día de los Océanos. Hay 5, ¿no es cierto? ¿O hay más? 5. Cinco grandes. 5 grandes océanos que tiene nuestro planeta, mi estimado Fernando. ¿Y a qué estamos invitados? A ese cuidado maravilloso, porque de nosotros depende. Vamos a la playa, ¿y qué hacemos en las esquinas? Dejamos los montones la de basura, no somos responsables. Es algo que ya es cultural de nosotros, lamentablemente debemos aprender a cuidar nuestras playas, por ende los océanos, que pues están ahí y tienen mucha vida, ¿no? Muchos peces de todo tipo viven en ellos. Parte de la alimentación diaria. Si nosotros no cuidamos los océanos, pues pueden todos ellos verse afectados, todas esas criaturas que, como usted dice, Laurita, nos sirven para nuestra alimentación diaria. Así que a cuidar nuestro planeta, a cuidar nuestros océanos. Les invitamos el día de hoy aquí en el noticiario de Zona Cultura y nos vamos ya con los titulares de lo que tendremos aquí en este noticiario. Titulares en Zona Cultura. 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10. Empezamos. Un nuevo taller cultural con personas privadas de libertad se cumplió en Quito. En junio y julio, Cayambe, la tierra de las rosas, los bizcochos, los aruchicos y los diablo humas le esperan en sus fiestas sanpedrinas. El programa Amazonía sin Fuego presentó avances de ejecución a su red de cooperantes internacionales. Más de 4 millones se invierten en la profesionalización de los docentes. Luego de 8 años, vuelven a Quito los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales. Alejandra Cuesta, comunicadora social y productora del programa Sexto Sentido, conversa a propósito de la Feria de Cultura Erótica 2018. Leonardo Buitrón presenta esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su libro, Relato de un periodista en un Ecuador indómito. La tercera edición del Festival Reto Rec, buscando nuevos talentos, se desarrolló en esta institución. Cuba y Ecuador se acercan más a través de la Casa de la Cultura. Conversatorio con el ganador del Oscar, Andrew Evia, se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También el núcleo de pastaza de nuestra institución celebra 31 años de su creación. Y también conoceremos más detalles del grupo Iluminé, que es parte también de este noticiario de Zona Cultura. Siete de la mañana con 12 minutos, 7 y 2 en todo el territorio continental ecuatoriano, y a partir de las 8 de la mañana contaremos aquí en los estudios de la radio con el investigador, escritor, explorador Nelson Pineda Brito, quien presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su libro Aventura en el Santuario de la Cueva de los Tallos. También conoceremos más detalles del poemario titulado Desde el Balcón de las Palabras, que incluye una sección de 60 poemas escritos desde los años 90 y 98. Su autora, Jimena Pesantes, nos acompañará. Y también estará con nosotros Marcelo Luge, director del colectivo teatral Tenta en Pie, quien está de aniversario número 35, y además, ¿qué es lo que van a realizar dentro de esta, del puesto que ellos han ganado los fondos del Fomento de las Artes y Creatividad? Así que no se separe de los 100.9 de Cultura FM y los 940 AM. Les recordamos a ustedes que también nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es. Si usted se pierde un noticiario, usted después de unos 15 minutos aproximadamente de haberlo escuchado ya está disponible en nuestra página, ingresa a programación de esta misma página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tiene el último programa, y si se perdió o desea escuchar uno anterior, también busca programas anteriores y puede descargarlo o puede simplemente escucharlo. Con esto nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. 7 de la mañana con 14 minutos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el apoyo del Ministerio de Justicia, desarrolló una nueva intervención en los centros de rehabilitación social. Esta vez fue el turno de la Casa de Confianza de Quito, ubicada en Chillogallo, donde se trabajó con las mujeres privadas de libertad que han sido madres recientemente. El Ministerio organizó dos talleres. El primero, que se celebró el último 5 de junio, y trató sobre expresión corporal y dancística. Este taller estuvo a cargo del funcionario Alex Pazmiño y Jessica Narváez y se tituló Habitar el Cuerpo. Alex Pazmiño afirmó tras la realización del taller que hay muchas formas de habitar el espacio-tiempo, y esa curva que deforma ese espacio-tiempo es nuestro cuerpo. Un cuerpo que no solo es un hecho biológico, sino un espacio atravesado principalmente por afectos y múltiples sentidos, construidos desde la experiencia. Es por eso que tenemos la responsabilidad de reconciliarnos con nuestro propio cuerpo para poder percibir el mundo y reconocernos en otros cuerpos como un todo. Al día siguiente, es decir, el día 6 de este mes, se desarrolló un taller de fanzines, lo cual permitió expresar distintas historias de vida y facilitar los procesos de reflexión. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, en virtud de lo comprometido en el modelo de gestión de los servicios artísticos culturales en los centros de rehabilitación social del Ecuador, el próximo 13 de junio, el Ministerio de Cultura y Patrimonio realizará un taller de capacitación en expresión oral para la creación de personajes en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga para fortalecer las capacidades del grupo de comunicación conformado integralmente. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana con 16 minutos. Recordarles, amigos, que hoy a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se presenta la Orquesta Sinfónica del Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado de Riobamba. Este concierto tiene la particularidad que se presentará con voces en quichua. Así que, por favor, están todos invitados. Bueno, con esa importante información que nos acaba de señalar Fernando, nuestro compañero hoy que está en micrófonos, nos vamos con más información hasta Cayambe, donde junio y julio son meses de fiestas en este sector. Su municipalidad ha preparado 92 eventos para festejar el Inti Raymi y San Pedro. Por el Inti Raymi y San Pedro, Cayambe, del 3 de junio al 9 de julio, ha preparado 92 eventos artísticos, deportivos, culturales, gastronómicos, artesanales y automotrices para festejar con propios y extraños. Estas celebraciones se vienen desarrollando desde el 29 de junio de 1712. En ese entonces tenía una connotación más católica. Con el pasar del tiempo y el resurgimiento de las prácticas culturales autóctonas de sus habitantes, ha derivado en festejos sincréticos. Así lo señala Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe. Tanto la festividad andina ancestral con sus bailes, pero también combina con lo religioso católico, la festividad de San Pedro. Aquí, como en Cayambe hemos declarado, vivir la interculturalidad significa respetar la festividad andina, pero también la festividad católica. Para las autoridades de esta ciudad, su cercanía con Quito es una oportunidad para llegar al turista capitalino e internacional. En este sentido es que el alcalde Churuchumbi, en su visita a la capital, nombró padrino de estas fiestas al doctor Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, quien, agradecido de la designación, ofreció brindar su apoyo a esa municipalidad para ingresar a Cayambe dentro del trabajo de empaquetamiento turístico que genera esta cartera de Estado. Es otra cosa que poner de acuerdo a los distintos sectores del turismo, hoteleros, transportistas. Cuando hablo de transportistas, hablo de tanto de transportistas terrestres de turismo como de líneas aéreas. Y en vez de ofrecerle un producto aislado al turista, se le ofrece un producto empaquetado. Es decir, él paga un solo precio por, en vez de ir un día y volver de Cayambe o dormir una noche en Cayambe, paga por tres noches, mucho más atractivo y con un precio más bajo, porque eso es la magia del empaquetamiento. El objetivo del Ministerio de Turismo es ofrecer al turista nacional e internacional destinos atractivos, accesibles y de calidad. Para esto, el alcalde de Cayambe comprometió al ministro de Turismo para potenciar el Nevado Cayambe como un destino a explotar. Es 12 milloncitos de dólares necesitamos para mejorar el acceso hacia el Nevado Cayambe, así es que esperamos más bien con sus buenos oficios contar. Solamente añadir, efectivamente habíamos conversado con el señor alcalde yo voy a cruzar la invitación para que me acompañe a subir al Cayambe al ministro de Transporte para analizar el estado de la del acceso de la vía justamente y ver qué se puede hacer al respecto. Cierto es que Cayambe viene festejando el Inti Raymi y San Pedro desde el pasado 3 de junio. Sin embargo, cabe mencionar que las actividades más emblemáticas se asientan desde el 21 al 29 de junio, fecha última en la que se desarrolla la toma de la plaza con la participación de 100 comunidades. Otro punto alto de las fiestas son los toros populares, que tendrán lugar del 5 al 9 de julio en la plaza dominical de esa ciudad. Como en anteriores ediciones, Cayambe espera recibir al menos 500.000 visitantes. Usted puede consultar a detalle la agenda de actividades en el portal www.forosecuador.es. Siete de la mañana con 21 minutos. El programa de reducción de incendios forestales y alternativas al uso del fuego, Amazonía sin Fuego, en la Sierra y Costa del Ecuador, presentó los avances del primer año de ejecución a su red de cooperantes internacionales. El encuentro se desarrolló en Quito, en las oficinas del Banco de Desarrollo de América Latina, Ecuador, y contó con la presencia de Carlos Lazari Teixeira, embajador de Brasil en Ecuador, André Galbao, representante de la Agencia Brasileña de Cooperación, Bernardo Requena, representante del CAF Ecuador, y representantes de Italia y Bolivia para la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo y autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Movilidad Humana y el Ministerio del Ambiente. Daniel Segura, gerente de Alternativas al Uso del Fuego Amazonía sin Fuego, expuso los avances técnicos y de ejecución presupuestaria a la fecha. De esta manera, el Comité Directivo, como órgano de decisión y consulta para los temas en Ecuador relacionadas con las alternativas de uso del fuego Amazonía sin fuego en la sierra y en la costa del Ecuador, pudo conocer alternativas importantes y sugerir alternativas que permitan brindar agilidad en los procesos administrativos y técnicos que el programa desarrolla. En este marco se afirmó el compromiso institucional con el programa, que es el primero en atender la prevención y control de incendios forestales y la promoción de alternativas del uso del fuego. Esta temática es tan importante para el país que en el nuevo Código Orgánico del Ambiente, COA, está incluida, con el fin de que el país cuente con una estrategia de política pública. Trabajamos en la elaboración de su reglamento, en donde esta estrategia será recogida para que se construya la visión del ambiente a largo plazo y en coordinación intersectorial con otras carteras de Estado, mencionó Alfredo López, subsecretario de Patrimonio Natural. Por su parte, André Galbao, representante de la Agencia Brasileña de Cooperación, felicitó las acciones que se desarrollan desde el Gobierno Nacional en el marco del Código Orgánico del Ambiente, ya que han permitido que los procesos se lleven a cabo de manera eficaz. Fuente: Ministerio del Ambiente. Continuamos con la información, 7 de la mañana con 24 minutos. El Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Educación estrechan sus lazos de trabajo mediante un convenio que apuesta por la profesionalización de sus docentes. La Universidad Nacional de Educación, el Ministerio de Educación y la Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa firmaron dos convenios de cooperación interinstitucional que beneficiará a 840 docentes a nivel nacional con una inversión de 4,4 millones de dólares, los cuales serán asumidos 2,2 millones de dólares por el Ministerio de Educación y 2,2 millones de dólares por la Universidad Nacional de Educadores. El objetivo de estos convenios es fortalecer el sistema educativo y capacitar a las y los docentes de manera que se incida en la calidad docente. El primero se firmó entre la Universidad Nacional de Educación y la Red Ecuatoriana de Maestros y Maestras y servirá para establecer un vínculo de cooperación interinstitucional para el desarrollo y fortalecimiento de los procesos sustantivos de la educación superior que ejecutan ambos organismos. El convenio tiene una vigencia de 5 años. Firmaron Wilmer Santa Cruz, coordinador de la red, Freddy Álvarez, rector de la universidad, y Fan de Falconi, ministro de Educación, como testigo de honor. Wilmer Santa Cruz aseguró que la red y la Universidad Nacional de Educación coinciden en algo. Tenemos el compromiso de mejorar la educación. Uno de los objetivos de la red es vigilar que las políticas públicas vayan en beneficio de los niños y adolescentes del país. Resaltó que el convenio con la universidad solo lleva a mejorar el profesionalismo de docentes y su labor en el aula. Freddy Álvarez, rector de la universidad, afirmó que este convenio con la Red de Maestros y Maestras sirve para un objetivo común, transformar la educación del país. Dijo a los docentes presentes que la existencia de la universidad es fruto de luchas. Tengo que reconocer que esta universidad existe por sus luchas. Estamos aquí para revalorizar la labor docente y responder a sus necesidades, agregó. Resaltó el plan de profesionalización docente, el mismo que está dirigido a 21 mil maestros a nivel nacional. Además, anunció que la universidad está trabajando en el diseño de 8 maestrías para el sector educativo y el primer doctorado en educación que próximamente estaría lanzando. En un segundo momento se procedió a la firma del convenio entre la universidad y el Ministerio de Educación, que tiene como objetivo coordinar el proceso de profesionalización docente para la formación de maestros del magisterio fiscal que no cuentan con un título de tercer nivel en las carreras de educación básica e intercultural bilingüe a distancia y que ingresarán en el periodo académico 2018. Fan de Falconi resaltó la labor que está realizando la universidad y que la firma de los convenios se enmarcará en un acto de profunda trascendencia para la educación del país y el trabajo colaborativo que ejecutan entre los 3 organismos como son el Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de Educación y la Red de Maestros y Maestras. Finalizó diciendo que la coyuntura nos obliga a reforzar la inversión pública. La educación pública no tiene que retroceder en calidad. Ambos convenios se enmarcan en la misión de la Universidad Nacional de Educación, que es contribuir en la formación de educadores y pedagogos que con sus modos de hacer, de pensar, de investigar, transformen el sistema nacional educativo a fin de construir una sociedad justa, equitativa, libre y democrática, generando modelos educativos, pedagógicos y didácticos de excelencia, caracterizados por su rigor científico, enfoque de derechos e interculturalidad. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 y 29 en todo el territorio continental ecuatoriano. Hay muchas actividades aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay desde cine, tenemos presentaciones de libros, exposiciones y también la presencia de Voces Quichuas y también la Orquesta Sinfónica del municipio de Riobamba. Así que no puede perderse a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos separamos por un instante y ya regresamos. Recuerde que usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural.

a partir del día martes 19 de junio. ¿Qué debemos además recordar de este personaje, mi estimado Santiago, de Borges? Bueno, Borges indudablemente es uno de los escritores más importantes de América Latina. Ha influido notablemente en la obra de muchísimos escritores, no solo ecuatorianos, sino de América Latina y del mundo, por supuesto. Eso es quizá lo que más hay que recordar, y que estuvo en Ecuador en el año 1978, tuvo una visita muy importante en la que estuvo en la Casa de la Cultura, estuvo en la Universidad Católica, y eso es un poco lo que queremos conmemorar, ¿no? Tomar esa visita de Borges un poco para reflexionar en torno a su obra, ¿no? Que además es un extraordinario cuentista, ensayista, poeta, para muchos considerado también un filósofo de la literatura, y eso es lo importante de nuestra feria, ¿no? El componente quizás sustancial, pero además tenemos también presentaciones de libros, recitales, otro tipo de conversatorios, diálogo de narradores ecuatorianos contemporáneos, etcétera. No hay una agenda bastante variada que nos gustaría que los oyentes de la radio participaran, ¿no? Santiago, las personas que desean participar, me refiero a participar dentro de la feria, ¿todavía pueden hacerlo o ya está todo organizado? Bueno, la parte de la agenda está toda organizada, está abierta la invitación para los expositores, todavía tenemos algunos stands para librerías, distribuidores, editoriales independientes que quieran participar, tenemos ya pocos stands, pero están disponibles. La feria es abierta al público, no cuesta absolutamente nada ingresar a ella. La inauguración de la feria será el día lunes a partir de las 5 de la tarde, aunque la feria ya estará abierta desde la mañana. En cuanto a lo que son exposiciones y las presentaciones de libros, ¿tienen algún horario establecido? Sí, la parte fuerte un poco de la feria es... se dará a partir de las 5 de la tarde. Ahí tendremos las charlas de los escritores nacionales, las charlas de los escritores internacionales, las presentaciones del libro. En la mañana tendremos básicamente talleres, una semana de comunicación y literatura organizada por la Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura de la PUCE, y mesas de diálogo en torno a la obra de Borges. Pero las presentaciones del libro estarán en la tarde. ¿Y en cuanto a la feria, inicia a qué hora? La feria se abre todos los días a partir de las 10 de la mañana y cerramos a las 7 de la noche. 10 a 7 de la noche. Otro Ajá. detalle es, ¿qué número de feria la que ustedes realizan? Esta es la feria ya número 51. Es la feria más antigua del país. La número 51, en lo que va de hace ya añísimos. ¿Va creciendo paulatinamente, Santiago? Hemos ido creciendo. O sea, en principio era una feria pequeña que se organizó en la biblioteca, en el Coliseo, bajo las torres de la universidad. Y ahora hemos escogido el espacio. Ya vamos 2 años haciendo en el espacio del Centro Cultural, que es un espacio muy, muy bonito, muy acogedor. Y como digo, al que están cordialmente invitados. Santiago, otra de las interrogantes que también tengo para usted, de alguna forma esta feria que va desde el 18 al 23 de junio, es si es que vamos a poder establecer esa agenda y si podemos tener acá también en los estudios de la radio la esposa de Borges. Voy a hacerlo públicamente, Santi. Bueno, vamos a revisar la agenda con el coordinador de la feria. Y claro, por supuesto, si logramos que ella acepte estar con ustedes, pues para nosotros encantados. Bueno, nos vamos a estar comunicando por interno y finalmente la invitación, entonces, para que el público se mantenga atento de este 18 al 23 de junio en la Feria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, conocida como PUCE. Sí, muchísimas gracias por la difusión, por el espacio que ustedes tienen. Realmente es muy importante para nosotros. Bueno, siempre los micrófonos abiertos en este horario para que usted pueda comunicarse con nosotros aquí en el noticiario de Zona Cultura. Vamos entonces, muchísimas gracias, Santiago, por haber estado en contacto con nosotros en el noticiario Zona Cultura. Gracias también, buen día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:40 a.m. Quito está listo para recibir a 1,000 deportistas que participan en la edición número 20 de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales. En 2 días, 1,000 deportistas con capacidades especiales de todo el país disputarán los primeros lugares en 7 disciplinas deportivas en la edición número 20 de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales. Los atletas de las delegaciones participantes llegan a Quito este viernes 8 de junio desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Todos ellos llegarán al centro de recibimiento en el Parque Bicentenario. De acuerdo van llegando, cada delegación tendrá una ceremonia de bienvenida con bailes de sus provincias, junto a colegios municipales que apadrinan a cada una de las provincias, la banda de los bomberos. Sin duda una fiesta nacional donde todos se comprometen a hacer de estos juegos un momento inolvidable para los deportistas con discapacidad. Las Olimpiadas Especiales se efectúan con personas con síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral o enfermedades asociadas a la discapacidad intelectual. En años pares los juegos son de carácter nacional, mientras que en impares los juegos son provinciales. Nicolás Cueva, miembro de Olimpiadas Especiales, considera que los juegos han permitido la inclusión a nivel nacional. Que vengan tantos deportistas, que vengan 21 provincias de 24, eso implica que somos un movimiento nacional que ha ganado mucha fuerza. Tenemos 21,000 deportistas registrados en el país. Yeah. Y pues bueno, estos juegos nacionales son una ventana para que todas las personas de evidenciar con sus ojos historias muy emotivas de esfuerzo, de dedicación, de superación, de inclusión. Y todas esas con el afán de poder dar una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad. Más allá del carácter inclusivo, recreativo y deportivo de los juegos, estos también adquieren representatividad nacional, al servir para seleccionar a los deportistas que representarán al país a nivel internacional. Y Olimpiadas Especiales tiene programas registrados en 185 países, ¿ya? Y nosotros vamos a formar parte de los Juegos Mundiales de Special Olympics, que se darán en marzo de 2019 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Ecuador viajará con una delegación de 35 deportistas, y justamente los deportistas que serán seleccionados saldrán de esta cita nacional de Quito. Concluida la bienvenida de las delegaciones del día de hoy, ellos se trasladarán a la Villa Olímpica de los Juegos Nacionales, que es en la Escuela Superior Militar, ya que ahí los 1,000 deportistas se alojarán, se alimentarán y desde este sábado en horas tempranas competirán en las disciplinas de atletismo, ciclismo, gimnasia, tenis, levantamiento de potencia, natación y fútbol femenino unificado. En la casa. Siete de la mañana con 44 minutos, 7:44 en todo el territorio continental ecuatoriano. Este viernes en horas de la noche se inaugura en la Casa de la Cultura la segunda edición del Festival de Cultura Erótica UIO 2018. Habrá poesía, cuentos, charlas educativas, exposiciones, entre otros. En la siguiente nota conversamos con una experta en temas de sexualidad, Alejandra Cuesta. Actualmente maneja un programa de televisión donde se da apertura a estos temas. Un Una variedad de actividades se desarrollan a partir de este viernes 8 de junio y hasta el 9 de junio en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El evento denominado Segundo Festival de la Cultura Erótica 2018 trae en esta ocasión poesía, cuento, música, fotografía, escultura, charlas educativas, conferencias, encuentros, debates, entre otros. Todo gira en torno al arte erótico. Gracias al rotundo éxito de la primera edición y acogiendo el pedido del público capitalino, en esta ocasión y en versión aumentada y mejorada, todos los asistentes podrán disfrutar de lo más novedoso en productos, servicios, espectáculos y entretenimiento. La idea de esta feria festival es trabajar y manejar conceptos de respeto y tolerancia frente a los temas del erotismo y la sexualidad. El interés de esta feria es aportar al conocimiento y al respeto a la diversidad. El público asistente puede participar de alrededor de 20 conferencias y conversatorios, a cargo de destacados profesionales nacionales e internacionales. Los organizadores de este evento son Ojo Cuadrado, productora de sentidos, La Psicalíptica y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dialogamos con una experta en temas de sexualidad y erotismo. Alejandra Cuesta es periodista, productora del programa Sexo Sentido, que se transmite actualmente por el canal de televisión Canela TV. Ella nos comenta cómo nace la idea de hablar del tema de sexo en particular. Yo vengo de familia de comunicadores. Mi padre es un gran cineasta del país. Mi abuelo es uno de los pioneros del cine en el Ecuador. Y yo vengo de una familia de comunicadores. O sea, Cuesta, que no hace cine, que no hace televisión, no es Cuesta. Y obviamente yo estudié comunicación social. Y yo toda mi vida estuve en eso. Entonces, cuando ya quise hacer mis propios proyectos, yo decía, a ver, mismo ya hay. No me gusta mucho el drama como para hacer novelas o ficción. No, por ahí no va. Quiero hacer algo, algo que aquí no se haga. Saquémonos de problemas y hablemos de sexo. Al principio para mi padre fue un shock, porque yo vengo de una familia conservadora, tradicional. Hay que entender cómo se desarrolla el tema sexo y sus diferentes particularidades. Nunca me imaginé que el sexo podía ser un tema tan complicado, tan extenso, tan bonito a su vez, donde está implícito muchas cosas. Entonces me di cuenta que realmente la mayoría de los seres humanos no conocemos ni sabemos nada de sexo y todos los matices que puedes tener. Y mientras más me adentraba en mi programa, conociendo, investigando, buscando gente, testimonios, cada programa me quedaba, ¿en serio? Oye, ¿me hablas de verdad? Para Alejandra, el hecho de que una institución como la Casa de la Cultura abra la puerta a este tipo de eventos es algo que lo convierte en trascendental. Ya es hora y la sociedad ecuatoriana está lista y lo necesita conocer de temas sexuales. Y que la Casa de la Cultura, un espacio tan cultural, tan cálido, tan formal, venga con una feria de sexo, hasta cierto punto puede romper el esquema. Pero si no es una institución como esta la que abre las puertas, dime quién. Es el momento, es el lugar, es el espacio. El sexo debe ser algo de conocimiento masivo. Existen temas dentro del sexo que merecen un análisis más allá de lo que puede entregarte una feria como tal en estos temas específicos. Yo creo que todavía las ferias se realizan en el país con un poco de novedad, ¿no? Algunos invitan a sexólogos, a médicos para hablar de ciertos temas, pero sí creo que todavía el tema sexual en nuestro país se lo ve de una forma bastante superficial. Es decir, vienen los juguetes, vamos a dar preservativos, vamos a conversar, pero todavía a nivel de comunicación en general, y la feria no es más que un elemento de comunicación, se necesita profundizar en temas sexuales muy serios que hay en el país. Y de esta forma se va llegando a la jornada del día de mañana, 8 de junio, en la apertura de la Feria de Cultura Erótica 2018. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7 de la mañana con 48 minutos. Indicarles que al regresar de esta nota, prepare por favor papel y lápiz, que vamos a estar con la agenda del quinto Festival de Cine Latinoamericano de Quito. Todas las funciones que tendremos para el día de hoy y el fin de semana. Continuamos. Esta noche, a partir de las 19 horas, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro Relato de un periodista en un Ecuador indómito, texto de Leonardo Vitrón. Periodista, productor radial, escritor y docente. En contexto, este libro relata sus vivencias, anécdotas y experiencias dentro de sus actividades profesionales. Relato de un periodista en un Ecuador indómito, así se titula el libro del periodista, escritor, productor radial y actualmente docente de lengua y literatura de la unidad educativa William Blake, Leonardo Buitrón. Si nos remontamos a la historia de Leonardo, él locuta y produce programas desde hace varios años atrás. Desarrolla el programa Parlando Deportes, que se emite los días sábados en una radio deportiva de la capital y en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Exactamente, el 24 de noviembre del año 2016, publicó su primer poemario, Palabras que queman, y algunas palabras de más. Entre su biografía, consta como profesor del proyecto Ateneo, preuniversitario de la Federación de Estudiantes de la Politécnica Nacional. Mediante la lectura de este nuevo libro, Leonardo Buitrón inserta en un trajinar de aventuras del personaje principal, que narra varias de las situaciones que afronta mientras realiza su trabajo diario. El periodismo y la literatura van de la mano, por cuanto cada uno de los géneros tienen algo en común: el contar historias y hechos por medio de la palabra, la voz y la imagen. En el primer caso, el hecho es más noticioso que no se despega de la realidad, en tanto que en el campo literario, el autor tiene la posibilidad de ir más allá de la realidad, con cierta licencia para transgredir y cautivar al lector. Así se desarrolla cada línea, cada párrafo, cada hoja de lo que representa este libro. El autor va describiendo a personajes, ciudades y comunidades que se suman e involucran con su recurrente recuerdo de lo vivido. Conversamos con el autor de esta obra. Leonardo nos detalla cómo fue el proceso de elaboración de este libro. Es una experiencia en la cual lo que trato es de conjuntar tanto la ficción literaria como la posibilidad de nombrar varios viajes que he hecho por el país y las peripecias de un periodista que se podrían haber pasado en esos viajes. El realizar una gran cantidad de viajes de alrededor de todo el país le sirvió a Leonardo para poder escribir cada página de este libro. En algún momento en el cual yo comencé a realizar ya varios viajes, me nació la idea y dije, es una forma de juntarlo desde el punto de vista literario. O sea, si no hubiera realizado uno de los viajes, o sea, capaz que no hubiera salido la idea en ese caso. El nombre con el cual titula Leonardo al libro tiene toda una historia detrás del mismo. La palabra indómito tiene que ver con dos relaciones. O sea, yo mezclo en la historia un conflicto sentimental en el cual obviamente está relacionado a las mujeres, y para mí las mujeres son como indomables en este punto de vista. Desde cualquier punto de vista, todas las cosas que las mujeres nos hacen pasar en nuestras vidas, y en este caso las del Ecuador en sí, nos se caracterizan por eso, por no llegar a un punto de que las domestiquemos, sino que realmente tengan su carácter y tengan su personalidad y su independencia. Les dejamos con la más cordial invitación de parte del escritor Leonardo Buitrón. A partir de las 7 de la noche, visite la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y descubra en estas páginas lo mejor del Ecuador indómito. Les invito a todos los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura a que participen conmigo de esta experiencia, de esta publicación y de esta novela, y después se encanten con lo que es las historias, en lo que es el relato de periodista en Ecuador indómito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y bueno, rápidamente, usted ya tiene papel y lápiz, les vamos a dar a conocer las películas que usted puede ver en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella para este viernes 8. Está a las 15 horas Zamba, a las 17 horas con 30 La Familia, y a las 20 horas está Era una vez Brasilia. Así es, en el cine 8:30, en la sala 1, el día de hoy tendremos a las 18 horas la película La Habitación, y a las 20 horas Agujero Negro. Y también en la sala 8:30, sala 2, tenemos a las 17 horas La Idea de un Lago, y a las 19 horas El Futuro Perfecto. A su vez, en el cine universitario, a las 15 horas tendremos cortometrajes de la Universidad San Francisco de Quito, a las 17 horas la segunda competencia de cortometrajes, y a las 19:30 la película Medea. En Flaxo Cine vamos a tener jornada AETC a las 11 de la mañana, El Auge del Humano, esto a las 15 horas, Nadie Nos Mira a las 17 horas con 30, Sol y Piedra y Agua a las 20 horas. Y en el Parque Urbano de Cumandá tenemos a las 16 horas la película Eugenia, y a las 18 horas la película Hermia y Elena. Así es, y vamos finalmente a decirles lo que tendremos en la Plaza de la República, esto a la altura del Consejo Provincial, Quijotes Negros. Con esto seguimos con más información. En la sede nacional de la Casa de la Cultura y sus núcleos provinciales se desarrollan permanentemente varios eventos artístico-culturales organizados por la Embajada de Cuba en Ecuador y la Casa de la Cultura, con el fin de estrechar aún más los lazos que unen nuestros países. Más detalles en la siguiente nota. Thank you. Los vínculos entre Cuba y Ecuador se robustecen y entre las acciones que permiten este fortalecimiento están los temas de cultura. Mercedes de Armas García, ministra consejera de Cuba en nuestro país, señala que el nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, continúa con la obra y línea de la Revolución Cubana, a través de un compromiso de trabajar para avanzar. La agregaduría cultural y por ende la Embajada de Cuba mantienen un gran interés por estrechar y hacer más fuertes estos vínculos culturales. El trabajo se realiza en conjunto con la Casa de la Cultura, tanto la matriz como los núcleos provinciales de Azuay, Guayas y Riobamba. El objetivo es agrandar las relaciones a nivel no solo de Quito, sino en ciudades como Cuenca, urbe que tiene un peso cultural por la presencia de artistas de diversas ramas. Estas líneas de trabajo tienen como base los acercamientos que a lo largo de estos meses han experimentado desde la Embajada del País Socialista con los diversos organismos, como también a través de jornadas de cine realizadas el año pasado en Quito o el desarrollado hace unos días en Cuenca. Mercedes de Armas García señala que hablar de la cultura y la revolución desde cómo éstas responden a la formación de la identidad cubana, como también de la importancia que la revolución da a la cultura como instrumento transformador de la sociedad, es importante dentro de estos acercamientos. Para la diplomática es indispensable dar a conocer la estructura de esas políticas que permiten la democratización de la cultura y establecer un sistema de enseñanza, entrenamiento, selección de talentos y otros aspectos. Cuando se habla de cultura, los impulsores de los dos países que desarrollan los proyectos tienen claro que cultura es todo, y en este sentido, el trabajo se realiza a lo largo y ancho del país, en concordancia con el sistema educativo. Para Mercedes Armas, resulta indispensable la vinculación de la cultura con la educación y dentro de ellas, las artes como un componente de la cultura. Entre los proyectos de cooperación está el potenciar la presencia de artistas ecuatorianos en Cuba y viceversa, proyectos que desde hace tiempo están vigentes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana con 57 minutos, el evento Reto Rec, Todo por la Música, desarrolló ayer en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la tercera edición de este festival, que busca promover nuevos conceptos y talentos jóvenes dentro de la cultura musical. La música inédita es el principal eje de este espacio. Alex Mora nos trae más detalles. La tercera edición del festival Reto Rec buscó en esta jornada dar un mayor realce a lo que significa la música inédita. Se postularon solistas bajo el concepto de tener instrumentos, grupos, dúos, tríos, orquestas, coros, entre otros. El género musical fue variado, con diferente característica y sin importar el nivel de trayectoria de los mismos. Los participantes oscilaron entre los 15 a 18 años, todos ellos pertenecientes a diferentes instituciones educativas de la ciudad. Para quienes conformaron su participación como grupo, la edad varía desde los 15 hasta los 25 años. Este concurso fue organizado por Aristeca, semillero de arte que forma parte del programa Arte y Cultura de Responsabilidad Social que tiene Diners Club del Ecuador. Se busca promover los nuevos conceptos dentro de la cultura musical, reconociendo el esfuerzo constante por la innovación, originalidad y desarrollo artístico creativo que los músicos incentivan a los nuevos creadores de la escena musical. La tarde de ayer, el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura tuvo la visita únicamente de organizadores, participantes y jurados. Precisamente, como jurados, estuvieron Grecia Albán, cantante y compositora, Matías Alviar, bajista, y David West, productor y guitarrista. Ellos tuvieron la dura tarea de seleccionar a los mejores participantes de este evento. Conversamos con uno de sus organizadores, Marcelo Chimbolema, es parte de Reto Rec, un semillero de arte. Él detalla cómo fue el trabajo, preparación y detalles para el desarrollo de este evento. Bueno, nosotros somos Artisteca, semillero de arte de Diners Club, ubicados en el centro histórico, la Plaza del Teatro, y hemos organizado un concurso de bandas dentro de la ciudad de Quito, ¿no? Esto es un Reto Rec, tercera edición, donde ya hemos iniciado pues con nuestros primeros participantes. Por ejemplo, el primer grupo que participó, por ejemplo, fue Gloria Inga como solista. Luego tenemos la participación de Misión Geodésica, de Play, que han hecho la primera ronda. El principal incentivo y trabajo es con los nuevos talentos. Para el segundo horario, se cumplió con la presentación de varios grupos. Tenemos nuestra segunda ronda que es Banda Terranova, Contratiempo, Eunice Proaño. Muchos de ellos vienen representando la institución, alguna unidad educativa, y otros que son simplemente solistas y vienen representando a sí mismos. Sobre todo Artisteca da esta oportunidad de incentivarles, ¿no?, a todas las bandas que están formando en el distrito metropolitano de Quito. Para Leticia Cordero, coordinadora de responsabilidad social de Diners Club, existe un trabajo que su organización desarrolla por el bien del fomento del arte. Somos parte del programa de arte y cultura del área de responsabilidad social de Diners. Sí. En este sentido, entre todas las actividades y toda la oferta que tiene el Centro Cultural Artisteca, tenemos concursos juveniles anuales. El uno que es de una creación de arte en colectivo, Crearteco. El otro que se llama Ata Palabras, que es la creación de cuentos. Y este, Reto Rec. Existe un proceso determinado para la selección de cada uno de los clasificados a las semifinales de este concurso. Los jóvenes agrupaciones o solistas, dúos, etcétera, participan con dos canciones inéditas. Eso es lo que le da, digamos, la magia a este concurso, ¿no? Hacemos una primera selección con nuestros artistas facilitadores del Centro Cultural. Quedan alrededor de, dependiendo el número de inscritos, de 10 a 15 semifinalistas. Matías Alvear, jurado de este concurso, es bajista, músico de profesión. Él nos detalla cómo es el proceso que se realiza para la calificación de los participantes. Básicamente lo que hacemos es calificar ciertos parámetros del show que se nos presenta, ¿no? O sea, a cada artista se le juzga en cuatro categorías distintas, sobre 10, y sobre eso se saca un promedio. Finalmente, Julián Unda Velasco, guitarrista de la banda Terranova, nos cuenta quiénes conforman el grupo del Colegio Terranova y sus perspectivas sobre su participación. Las expectativas de tocar nuestras canciones inéditas, tal como nos pidieron. No sé, solo dar lo mejor de nosotros y dar lo mejor de tantas horas de ensayo que hemos tenido. Desde hace mucho tiempo el Terranova ha venido teniendo un programa de música, pero nunca se ha concretado como tal. A partir de la banda hemos podido, o sea, recopilar lo mejor de toda la escuela, los mejores guitarristas, los mejores violinistas, baterista, bajista, pianista. El 25 de este mes se desarrollará la gran final, nuevamente teniendo como sede al Teatro Prometeo de la institución. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. ¡Gracias!